Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldean denari, gaur, Victoria eta Gloria gara. Anita está enferma. Recupérate pronto, Anita. Buenas tardes para todos. Esto es Orain Euskal Herria, Gloria, Victoria y Ana, que nos está escuchando seguramente y está un poco afónica, pobrecita. No podía ni hablar hoy cuando la llamé a la mañana, así que bueno, la esperamos para el próximo sábado por acá. Antes de comenzar, vamos a recordar... Que nos toca a todas hoy. Sí. Que es el Día de la Mujer, recordar a aquellas mujeres que luchan y lucharon desde sus lugares y que, bueno, sufrimos todas este sistema machista represor. A propósito de machismo, luego vamos a pasar una entrevista y ya van a escuchar algo que tiene que ver, digo, todo lo de la entrevista tiene que ver con todo lo que vamos a ir desarrollando en el programa de hoy. Es una entrevista a un amigo que vino de allá, que está pasando un tiempo ya por estas tierras, ya hace bastante tiempo que está por estas latitudes, pero... Estaba de paso por Uruguay y bueno, aprovechamos, si iba el miércoles, a hacerle una entrevista para compartirla hoy con todos ustedes. Así que un abrazo para todas las mujeres. Musu, musu. Y para vamos todas. A recordar las vías de comunicación. Es el 575-0042, el correo voz. Y el mail es orain.euskalherria@gmail.com. Muy bien. Bien, bueno, vamos a empezar con las noticias de hoy. Ayer hubo una noticia que fue tipo bomba, así que aparecía en todos los medios, que tiene que ver con un atentado mortal en vísperas electorales, que provocó, entre otras cosas, la suspensión de la campaña de los partidos políticos en el Estado español. Decía que ETA mató de varios disparos a un ex concejal del PSOE en Arrasate. Aún la organización no ha sacado, no ha reivindicado el hecho, pero todos los medios ya lo daban hoy, ¿no? Como que... Había sido la autoría de ETA, sí. Se llamaba Isaías Carrasco y había sido concejal del PSE en Arrasate durante la pasada legislatura. A las 13:30 de ayer recibió 5 disparos, uno de ellos en la cabeza, cuando se dirigía a su trabajo. Poco después se confirmaba su fallecimiento y la conmoción se apoderaba del círculo político y social. Es el primer atentado mortal de ETA en Euskal Herria desde hace casi 5 años y se produce a 48 horas de las elecciones. Sí, y en respuesta a ello, Ibarreche habla de salvajada y los partidos instan a acudir a las urnas. Zapatero insiste en que ETA ya está vencida, como ya lo dijo en el 2001, y Batasuna insta a todos los agentes a priorizar la búsqueda de la solución, porque no recordemos que acá hay un conflicto, pero no es por la existencia de ETA, acá hay un conflicto político, y hasta que eso no se resuelva, más allá de la existencia o no de ETA, habrá otras, trasciende ETA, otras formas de... Sí. De resistencia. Así que bueno, continuando con lo que la jornada que se viene mañana para el Estado español, vamos a hacer un repaso general de las ante las próximas elecciones en este estado de excepción que se está viviendo en Euskal Herria. Porque a pesar de todo, la izquierda abertzale continúa con una incesante dinámica para socializar la oferta para un marco democrático. Había un artículo que aparecía esta semana de Gary Mujica, que vamos a desarrollar un poquito. Gary Mujica decía en su artículo que... Días después de que en mayo de 2007 en algún lugar de Europa se escenificara el colapso del proceso político y negociador iniciado en el año anterior en Euskal Herria, el principal interlocutor de la izquierda abertzale, Armando Otegi, insistía en la perentoria necesidad de mantener la perspectiva de los hechos acaecidos para extraer conclusiones cara al futuro. Aunque anteriormente ya fue presentada y explicada, la propuesta para un marco democrático continúa teniendo más, si cabe, plena vigencia para entender tanto la actual situación política como la clave para el escenario del futuro. Las conversaciones a tres bandas que mantuvieron representantes de la izquierda Berzale, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Nacionalista Vasco en otoño de 2006 en el santuario de Loyola, con el objetivo de suscribir un acuerdo político resolutivo, suponen el contexto al que se retrotrae en el tiempo la primera referencia sobre la propuesta para un marco democrático, que desde entonces y cara a los meses o años venideros, está siendo objeto de una iniciativa de socialización que, pese a la represión, no cesa. Oferta respondida con represión. Días después de que a finales de enero Bernardo Barrena, Pachi Urrutia y Unai Fano dieran inicio en Iruña a una de las primeras charlas para tratar sobre lo que se habló en Loyola, la policía española arrestó a los dos políticos navarros, decretando para el tercero una orden de busca y captura. Pese a la persecución judicial y policial, esa dinámica de socialización continua. El último acto celebrado con ese objetivo se llevó a cabo en Donostia el martes con una multitudinaria respuesta. Además de situar la plasmación de la propuesta para un marco democrático en el contexto político que derivó en la mesa de negociaciones de Loyola, sobre la que continúa estando como única oferta presentada, los ponentes de la charla de Donostia explicaron que fue una oferta que daba paso a la concreción de los términos recogidos en el acuerdo de Loyola, rehuyendo de las ambigüedades y que daban pie a otras implementaciones, como un nuevo fraude neoestatutario. Territorialidad y poder decidir. Dos son las principales claves que han hecho pervivir el contencioso político y armado entre Euskal Herria y los estados francés y español, que precisamente fueron el origen de la negativa del PSOE y del PNV para su concreción, aún asumiendo que eran cruciales para la resolución del conflicto. La vertebración territorial de Euskal Herria y el derecho para libre determinación de sus ciudadanos. La izquierda Berzale recuerda que no se trata de su proyecto político, sino de una propuesta que resolvería de forma permanente el conflicto político y armado. Una oferta que, pese al rechazo por medio del silencio y la omisión por parte del resto de las formaciones políticas, es totalmente democrática, factible y real, remarcaron en la charla. Democrática, real y factible. ¿Por qué es una propuesta democrática, real y factible? Recordaron para ello cuál es el contenido concreto de la propuesta que en marzo del 2007 se presentó en sociedad en el pabellón Anaiztasuna de Iruña. La izquierda Berzale, parte de la actual realidad jurídico-político del país para la implementación de la oferta, es decir, desde la partición territorial. Además, destaca que se trata de un camino a desarrollar en base al acuerdo suscrito entre los agentes políticos del país. Una propuesta que, en lo concreto, se definiría de la siguiente forma: una autonomía política a cuatro para Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, basada en el derecho a decidir de los ciudadanos. Una vez acordado el marco para los cuatro rialdes del sur del país, serían los vascos que habitan en la CAB por un lado y en Nafarroa por el otro, ¿no?, los del sur del país, los que deberían refrendar si desean la implementación del marco acordado. CAB, recordemos que es Comunidad Autónoma Vasca. Sí. La propuesta para un marco democrático también contempla una autonomía política para la Purdi, Nafarroa, Berea y Zuberoa, también en base al derecho a decidir de su población. Y además se recoge el derecho para que en ese periodo de transición hacia el marco democrático planteado se construyan instituciones nacionales que podrían trabajar de cara y junto a las dos autonomías políticas que se crearían. De esta forma, se darían respuestas a los dos principales escollos por los que perdura en el tiempo el contencioso político: la territorialidad y el derecho a decidir de los vascos. Y es totalmente democrática, tal y como defiende la izquierda Berzale, porque deberían ser los propios ciudadanos quienes deberían expresar mediante sendos referendos su aceptación o no a la creación de los estatutos de autonomía política. Todos los proyectos políticos, la izquierda Berzale no tiene duda alguna de que no se trata de una oferta del pasado, sino que al contrario, será la que marcará el devenir de este país. El independentismo vasco la ha colocado en perspectiva, ya que además de una herramienta que da solución al conflicto político, entiende la propuesta para un marco democrático como una herramienta de lucha para el desarrollo de su proyecto independentista y socialista. Máxime teniendo en cuenta que resuelve otra de las grandes claves: todos los proyectos políticos, incluido el independentista, podrían ser defendidos en igualdad de condiciones y llevados a cabo si cuenta con el respaldo social necesario. Boicot de EITB, Canal Vasco. En un acto celebrado ayer en Laudio, se denunció con dureza el boicot informativo que EITB está haciendo a la izquierda abertzale, criticando que en el ente público hace todo lo posible por acallar nuestra voz y manipular nuestro mensaje. Sí, vos sabés que si podés ver Canal Vasco un día de estos en algún cable, vas a ver que parece que no existía la izquierda abertzale. Sí. Es increíble cómo se ha puesto a favor de esa política del PNV. Bueno, es uno de los grandes canales de poder, ¿no? La comunicación. Sí. Sindicalistas vascos llaman a la abstención ante el déficit democrático y el bloqueo político, ¿no? Sindicalistas vascos la semana pasada firmaron un documento y reiteraron su apuesta por la abstención activa ante el déficit democrático que vive Euskal Herria y abogan por salir del bloqueo político mediante un nuevo marco democrático. La cultura independentista también pide la abstención. Estuvieron reunidos en Donostia y hicieron una jornada informativa así, pidiendo además varias personas de la cultura, actores, músicos, escritores, magos, payasos también había por ahí. Así que bueno, hacemos hincapié hoy en los payasos, ya van a ver por qué. El sucio juego electoral del PNV de terroristas más buscados a libertad sin fianza. Aguren Salterain y Oroitz Aldekoa Otalara, arrestados el domingo por la Ertzaintza, quedaron el pasado miércoles en libertad sin fianza tras declarar en la Audiencia Nacional. Ambos estaban a la espera de ser citados para comparecer en el Tribunal Especial, pero la Policía Autonómica los detuvo antes, mientras el domingo Javier Balsa se congratulaba de apresar a dos de los más buscados. Ayer intentaba justificar su actuación. Cabe recordar que el día de la detención todos los medios españoles señalaban a Salterain y Aldekoa Otalora como activistas de ETA que ahora forman parte de sus comandos. Y también decían de ellos que eran expertos en la lucha contra ETA y no dudaban en considerarlos como activos de la organización. Tras declarar ante el magistrado Ismael Moreno, Salterain y Aldekoa Otalora quedaron en libertad y pudieron así poner fin a una situación que se había dilatado desde el pasado diciembre, mes en el que era arrestado Gorka Lupiáñez. Precisamente los detenidos el domingo estaban acusados de dar cobertura al Durán Garra, quien tras ser apresado el 6 de diciembre en Berriz por la Guardia Civil denunció haber sido objeto de salvajes torturas mientras estuvo incomunicado. Sí, las torturas de Gorka Lupiáñez no pudimos ni comentarlas nosotros acá por los fuertes y salvajes que fueron, así que el juez, en este caso, en el caso de estas dos detenciones de Agurne Salterain y Oroitz Aldekoa, adoptó la decisión de ponerlos en libertad sin fianza a petición del fiscal. Sin embargo, la pareja sigue imputada por un delito de colaboración con una organización terrorista y el juez Moreno les impuso la obligación de entregar el pasaporte y de comparecer 2 días a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio. El máximo responsable de este arresto, el consejero de Interior del ACUA, Javier Balsa, beneficiándose del eco mediático de que se creó el domingo ante el operativo, se apuntó un tanto calificando el operativo de muy importante. Y en contraposición con la satisfacción expresada el domingo ante los medios por la importancia de la labor de la Ertzaintza, ayer el Departamento de Interior se vio obligado a emitir 2 notas de prensa para intentar esclarecer las circunstancias de su actuación. Y también denunciaron en Durangaldea que se ha incrementado la represión como nunca. Representantes del movimiento Pro Amnistía comparecieron esta semana ante los medios de comunicación y denunciaron que la comarca de Durangaldea se encuentra en estado de excepción. Según relataron, a partir de septiembre de 2007, la represión que sufrimos se ha incrementado como nunca y aseguraron que los controles de carretera, los seguimientos e identificaciones son diarios. En ese sentido, añadieron que las fuerzas de seguridad del Estado nos ocupan las calles y hasta el monte, identificando a la gente que va a pasear, y criticaron que el control social que sufrimos es tremendo. Pretenden controlar y entorpecer nuestro trabajo diario. Han creado todo un diseño represivo contra un pueblo y todo para reducir nuestro trabajo político y la voz independentista, señalaron. A su juicio, las detenciones de Oroitz Aldecoa Otalora y Agurne Salterain, realizadas por la Ertzaintza el pasado domingo en Ureta, también se enmarcaron dentro de este tipo de operaciones. Por ello declararon que, como en la huelga general de febrero, el 9 de marzo, tenemos otra oportunidad para decidir al Estado español que ya vale. El domingo, con la abstención, nos plantaremos ante la represión que no acabará con nuestro trabajo. Ni las detenciones, ni los encarcelamientos, ni las torturas nos pararán. En este sentido, insistieron en que la represión no podrá parar la voluntad inequívoca de este pueblo en pro de la amnistía, porque somos un pueblo y responderemos a todos los ataques como pueblo. Y por otra parte, SAIT, que es el organismo que nuclea a todas, que trabaja en favor del reconocimiento de la oficialidad de las selecciones vascas en todos los deportes, denuncia la vergonzosa, parcial y partidista utilización de las selecciones que hace el PNV en campaña. Ya vimos que utilizaba EITV, el canal vasco, y ahora SAIT dice que también las selecciones utiliza, ¿no? Entonces, representantes de SAIT han mostrado su enfado ante la utilización de la oficialidad de la selección vasca que está manejando el PNV en la campaña electoral. Así consideran que están empleando la cuestión de las elecciones de manera partidista, tratando de dar una imagen de defensa exclusiva y tratando de vincular selecciones con el voto al PNV. Hemos llegado a oír que si queremos elecciones oficiales tendremos que votar al PNV, han afirmado. Y sí, continúa. Esa es la razón por la que los miembros de SAIT se han visto obligados a comparecer ante la prensa, tras recalcar la actitud beligerante que el PNV y su director de deportes, José Garay, han mantenido siempre hacia SAIT. Han asegurado que cualquiera que haya sido la iniciativa impulsada por este grupo ha sido zancadilleada por esta formación. Quería interrumpirte para decir que nada que ver la apuesta que hacen en Cataluña, por ejemplo, cómo apoyan, ¿no?, económicamente los grupos parlamentarios, y a la selección vasca se le hace mucho más cuesta arriba. Bueno, también han advertido a la sociedad vasca que tiene que saber que la actitud del PNV hacia SAIT es la del boicot activo, y que con esa actitud no solo boicotea a SAIT, sino que también boicotea la labor y dinámica por la consecución de la oficialidad de las elecciones en Euskal Herria. En la campaña del PNV tiene varios aspectos que, digo, son puntos, un llamado de atención para la gente en estos momentos. Ya vemos la utilización que hace de las elecciones vascas, vimos también lo de Euskal Televista. Y había unas declaraciones, ahora por un problema de tiempo no lo vamos a decir, pero un tal José Ramón Veló, quien en una entrevista decía que somos una empresa que tiene su sede social en Euskadi. O sea, ya vemos que es un partido que actúa en clave económica, ¿no? Digamos. Porque vale decir que parte del lema de la campaña del PNV es yo vivo en Euskadi, ¿tú dónde vives? Y es una, o sea, es una pelea que tiene con el PP y el PSOE, o sea, que dice que el PP y el PSOE, cuando están en Madrid, se disfrazan de madrileños y dejan de ser vascos, y que ellos siguen siendo vascos. Muy lamentable todo. Y también ahora pretende recurrir a Loyola, ¿no? Y dice que van a impulsar Loyola. Y si Loyola fracasó porque ellos y el PSOE se levantaron de la mesa cuando tocaban determinados puntos, ahora es como un engaño que quieren hacerle a la gente, como decir, vamos a seguir con el proyecto independentista. Pero no, están encubriendo ahí un acuerdo con el PSOE, ¿no? Amparado en Loyola, que no tiene nada que ver. Porque justamente cuando tocaron el tema de la territorialidad fue cuando se levantaron y bueno, y por también, eso está pernando en la cárcel y eso, porque dieron a conocer por qué fracasó el Loyola. Entonces ahora el PNV está basando su campaña en eso y dejando de lado, ya no utiliza la consulta Ibarretxe, el famoso plan Ibarretxe, ya no la está usando. Se ve que el plan Ibarretxe me parece que viene picada. Funciona. Bueno, capaz que a algunos les interesa, que están en internet, están las fotos de cuando hay represión de la Ertzaintza, y dice, yo vivo en Euskal Herria, ¿y tú? o sea, mostrando esa foto lo que realmente hace el PNV, ¿verdad? Sí. También en respuesta a la pregunta esta que dice yo vivo en Euskadi, ¿tú dónde vives? Había una respuesta que decía yo en la cárcel por tu culpa, ¿no? O sea, algo de responsabilidad tiene. Un lema que ha dado mucho pie para muchas cosas, por suerte, a contestar. Visitan Euskal Herria para conocer la situación. Eric Pederensen, Ingrid Balseresen, Ingo Niebel y Ángelo Mioto, procedentes de Dinamarca, Noruega, Alemania e Italia, respectivamente, llegaron ayer a Euskal Herria como avanzadilla de lo que será una delegación internacional cuya labor, en los próximos 3 días, consistirá en observar y analizar la situación que padece este país, y desde esa visión directa, sacar sus propias conclusiones en torno a lo que acontece en Euskal Herria. Estas 4 personas, junto a una docena de juristas, periodistas, concejales y parlamentarios de varios estados de Europa, compondrán la delegación internacional que hará el seguimiento tanto de la campaña como de la propia cita electoral. Bien, y la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, fue la encargada de dar la bienvenida a esta delegación internacional y lo hizo en el salón de plenos del ayuntamiento que preside, de Hernani, ¿no? Tras el habitual recibimiento, la primera edil y los integrantes de esta representación europea comparecieron ante los medios para dar a conocer los pormenores de la visita. No les hemos invitado para que vengan y nos den la razón, afirmó en primer lugar Beitialarrangoitia, detallando que la invitación cursada por electos independentistas a estas 18 personas se basa en ofrecerles la opción de ver con sus propios ojos lo que ocurre aquí. Queremos que desde una visión crítica comprueben por sí mismos lo que ocurre en este país, que analicen a ver si en la Europa del siglo XXI tiene cabida que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el Estado español y especialmente en esta cita electoral, concretó la primera edil de Hernani. Hizo especial hincapié en la labor de esta delegación internacional, tanto en el transcurso de la visita como en sus lugares de origen. En este sentido, la representante Ekintzale les solicitó que den a conocer, cada uno, mediante su actuación, esas conclusiones que extraigan de esta gira. Creemos que Europa tiene que saber lo que ocurre día a día en Euskal Herria. Bien, y ahora vamos a transmitirles a ustedes un artículo de opinión que está muy bueno y que tiene que ver con la abstención de mañana y está firmado por Xavier Silveira y John Gorriti, pero también luego se adhirieron a él José María Esparza Zabalegui y Fermín Valencia, que son editor y cantautor, ¿no?, respectivamente. El artículo dice: abstención hoy, independencia mañana. Frente al pucherazo proponemos la abstención, y frente a un Estado que no cumple ni siquiera los mínimos democráticos que exigen los organismos internacionales, proponemos caminar hacia la independencia. El derecho a voto está considerado como el basamento de nuestra sociedad. Ya lo era en nuestra tierra en tiempos pasados, cuando los vecinos se reunían y llevaban al bazarre el voto de cada casa o fuego. Ningún natural navarro podía ser desposeído de su ciudadanía ni, por lo tanto, de su voto vecinal. La Ilustración y las revoluciones liberales del siglo XIX consagraron este derecho, que se fue haciendo universal, incorporando paulatinamente el voto de los indios, de los negros, de las mujeres, de los solteros y de los jóvenes. Hoy día, la negación del derecho a votar a cualquier parte de una sociedad es signo inequívoco de dictadura. Franco no negó el derecho a voto a todos, pues una buena parte de la sociedad participaba en su llamada democracia orgánica. Solo se le negó a la parte de la sociedad que cuestionaba su tiranía, como ocurre ahora, salvando no sean las distancias. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nueva regla de juego plantearía para dirimir conflictos y evitar guerras. Desde su introducción, la ONU dejaba clara la necesidad de respetar la declaración, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. No se trataba de unos derechos humanos revolucionarios, los izquierdos humanos, que cita Galeano, sino unas normas democráticas burguesas que, respetando la libertad del mercado, superase la barbarie entre los hombres. Las limitaciones de este sistema ya las conocemos. Son los grandes partidos, los grandes medios de comunicación y los grandes grupos económicos los que tienen todas las ventajas electorales. Pero al menos la declaración garantizaba, si no la igualdad, sí el derecho a opinar y a votar y a no ser ultrajado por hacerlo. España ha incumplido con los vascos todos los mínimos que exige la declaración y nos ha devuelto a la Edad Media. Aquí todos los seres humanos ya no nacen libres e iguales. Ni toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, ni tampoco a participar en el gobierno de su país. Hace tiempo que dinamitaron el famoso artículo 19, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y no quieren acordarse de que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. O que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Nos tratan como lo que somos, una colonia. Navarra, sobre todo, es el hazmerreír del Estado. Violadas todas las normas, la propia declaración reconoce nuestro derecho a no someternos. Negar a un importante sector de nuestra sociedad el derecho a votar y a presentarse es, sin asomo de duda, la más trascendental que está ocurriendo en estas elecciones. Pero a juzgar por lo que leemos en los programas electorales, no parece ser esta la opinión de la mayoría de los partidos que participan en este carnaval como si nada ocurriera. La historia nos juzgará a todos. Lejos de mirar hacia otro lado, nosotros nos sumamos activamente a la protesta democrática de los miles de vascos y vascas despojados de su ciudadanía y de sus derechos. Frente al pucherazo, proponemos la abstención. Y frente a un Estado que no cumple en nuestra tierra ni siquiera los mínimos democráticos que exigen los organismos internacionales, proponemos simplemente caminar hacia la independencia. Cuanto antes nos pongamos en marcha en esa dirección, antes llegaremos. A lo cual le hacemos total apego, claro, a esta declaración. Bueno, y ahora vamos a decir un poco qué pasa del otro lado, el lado norte de Euskal Herria, que no está bajo el dominio del Estado español, porque también allá va a haber elecciones cantonales y municipales en Iparralde. Bien. En Euskal Herria va la alternativa al cinismo y la política ultraliberal de Sarkozy. Candidatos... Vamos a aclarar que Euskal Herria va es la coalición que se formó entre los distintos partidos adversales, exceptuando al PNV del lado de Iparralde, ¿no? Bien. Los candidatos de diferentes cantones de las coaliciones Euskal Herria Bai manifestaron esta pasada semana en Bayona que son la única alternativa contra la política ultraliberal y antisocial de Nicolás Sarkozy, al que tildaron de cínico, arrogante, desconsiderado e imbuido de poder. El capítulo sobre el cinismo de Sarkozy corrió a cargo de la candidata del cantón de Bidasune. Rememoró que su primera medida, nada más llegar al Eliseo, fue hacer un regalo fiscal a las clases más pudientes y aumentar sus propios emolumentos. Dominica Mendigure observó que mientras los bancos y grandes empresas realizaban beneficios espectaculares, la precariedad va ganando terreno. Para la candidata de Euskal Herria Bai, Sarkozy está aplicando una política ultraliberal y antisocial que pone en peligro los derechos sociales de los trabajadores y aumenta la marginación. Además, según Mendigure, el presidente desprecia a quienes más dificultades soportan tratándolos de vagos cuando la realidad es cada vez que hay más pobres nuevos, ¿no? La explicación del calificativo cazador la ofreció Karin Etchart, suplente del cantón de Biarritz Este. Se refería a la caza de migrantes emprendida por Sarkozy y al tratamiento de escoria que hay que limpiar con karcher, al referirse a los jóvenes de los barrios periféricos. Etchart presagió que el futuro expulsiones no cesarán, ya que su intención es seguir con esta caza, para lo que construyen centros de retención como el de Hendaya. Pretende romper la solidaridad y cualquier atisbo de justicia social, añadió. Finalizando la comparecencia, Beñat Elizondo consideró que Euskal Herria Bai es la coalición que propone un programa de izquierda más coherente, en alusión directa a los presentados por la izquierda jacobina. Sí, y finalizando también dijeron que somos el eslabón de una cadena que refleja la lucha de quienes nos precedieron y demuestra que también habrá quienes continúen nuestro camino, recalcó Michelle Mendibur. También esta semana fue una semana de lucha, ¿no? Para todos los trabajadores de Osakidetza. Ay, perdón. Que ante el conflicto en la sanidad pública realizaron una jornada de paro. Sí, ante la cual ELA, LAB, UGT y ESK se mostraron satisfechos por el seguimiento del paro logrado pese al desmarque de varias centrales de la unidad de acción. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las noticias de los presos políticos, tenemos una buena noticia para esta semana. Araiz Zubimendi y Fernando Bert serán puestos en libertad bajo fianza en breve. Vamos. Sí, y Los presos políticos aparentemente quedarían, ya habrían quedado ayer en libertad. Y ¿sabes qué? Otra, hoy salía en el GARA que aparentemente también Juan Mariolano iba a ser, con una fianza de 60.000 euros, también puesto en libertad. No, me alegra muchísimo por estos compañeros que... Nos da el tiempo para pasar la entrevista, entonces vamos a compartir con ustedes una pequeña entrevista que teníamos. A ver, Fefe. Bueno, Miquel, contanos un poco de qué parte de Euskal Herria sos, en primer lugar. Yo soy de Baracaldo, que es como un pueblo metropolitano del Gran Bilbao, y vivo en Galdames desde hace varios años, que es una zona rural que está más, digamos, la punta oeste de Vizcaya, que es la punta oeste de Euskal Herria. ¿Y qué andas haciendo por el paisito, por acá, por Uruguay? Pues vine a trabajar, vine a los días de Navidad, con la idea de pasar todo el verano aquí trabajando, y bueno, además de trabajar, pues he hecho muchos y buenos amigos, he paseado, he conocido la Costa de Rocha, y ahora estoy conociendo unos días descansando en Montevideo y me marcho. Bueno, contanos, a ver, ¿qué fue lo que mejor te impresionó de Uruguay? De Uruguay, igual yo venía de Buenos Aires, de estar casi un año en esa ciudad, y de repente se nota un cambio de actitud en la gente, se nota que la gente es más tranqui, que está todo el mundo más tranquilo y que no parece que hay tanto estrés, tanta prisa por todo, y eso fue una sensación muy linda porque te ayuda a calmarte y a sentirte muy bien. Hay una anécdota que vos me contaste la otra vez, que es cuando tú fuiste a hacer unos trámites en la intendencia de Maldonado, en el ayuntamiento de Maldonado, el que te atendió muy amablemente, ¿y qué te dijo? ¿Que él conocía algo del País Vasco? Sí, él leía el GARA, sí. Leía el GARA por internet todos los días y estaba casi mejor informado que yo de lo que pasaba, y tenían mucha curiosidad por cómo iba la cosa, y además de gestionar los trámites, ahí estuvimos un rato hablando de la situación. Bien. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que le cambiarías a Uruguay? ¿Hay algo que pensás que habría que mejorar? Ay, ha habido algo que me lo vengo topando en un poco por los países que vengo de Sudamérica, y es el machismo. El machismo, que yo no digo que en Europa no haya, porque en Europa sí que tenemos. Pero aquí como que de repente es de otra manera, y como que lo he visto como resaltado, ¿viste? Como que he visto que los hombres son súper machistas y muchas mujeres tienen asumidas muchas cosas que igual yo estoy acostumbrado a que en mi tierra las mujeres no las han dejado de asumirlas, y le han dado la vuelta a muchas cosas. Y veo que aquí está como la situación un poquito más abajo en ese aspecto, no me ha gustado, ha habido cosas que no me han gustado. Miquel, como esto es algo grabado, pero digamos tú el sábado ya no vas a estar acá, quisimos acercarle un poco a la gente de acá y que nos escuchan en otros países también, un poco la impresión que se lleva un vasco, como han estado otros amigos y así en otros programas, queríamos un poco también tener tu opinión. Y como seguramente el tema central de estos días va a ser en nuestro programa la situación política que se está viviendo en Euskal Herria, el estado de excepción, queremos que nos dijeras qué te parece a vos. Hace un tiempo que no estás por Euskal Herria, ¿no? Hace como un año, pero ¿cómo lo vivís y cómo lo ves desde acá, el estado de excepción que se está viviendo ahora en Euskal Herria? Uf, desde lejos hasta doloroso a veces, ¿no? Porque ves que después de un tiempo de esperanza, de ver que la situación parece que va a llegar a posibilidad de arreglarse, ¿no? De normalizarse, ves que no, ves que hay unos actores políticos que no quieren, y seguimos viendo que la única receta que nos dan es la represión, y yo estoy cansado, yo desde lejos, o sea, no es que me sienta cansado, es que siento el cansancio de la gente de mi pueblo, ¿no? Sobre todo de la gente que paga, ¿no? Y es como, o sea, hemos llegado a un punto en el que todos sabemos, incluso los que hoy en día siguen reprimiendo, que la solución pasa por una negociación, por un acuerdo político, porque es un problema político y porque hay que sentarse a hablar para solucionarlo, y ellos ahora, pues, X intereses, que no sé si son electorales o son económicos o no sé qué mezcla de intereses, o sea, vuelven a la receta de siempre, que está demostrado ya que no funciona, y o sea, más allá de tus ideas, de tus proyectos políticos, o sea, hay una sensación general, yo creo, de cansancio, de que los políticos se tienen que sentar y arreglar la situación y darnos un poco, preguntarnos a la ciudadanía qué es lo que queremos, y lo siguen alargando, alargando, alargando, y de mientras siguen dando palo y palo, que solo caen en una dirección, ¿viste? Y es un poco como, creo que ya el cansancio, no sé, tengo la impresión de que gane quien gane, los 4 años siguientes van a ser de esta dinámica, no sé yo si después de todo lo que hablan se van a volver a sentar o van a preferir alargarlo 4 años más, no lo sé, pero me temo que está el horizonte un poco oscuro, yo lo veo un poco oscuro. Sin duda que la represión no es la solución y que además hasta que no se le dé la palabra al pueblo, esto va a seguir así, ¿no? Miquel, ahora ya terminando un poquito, ¿pensás volver por Uruguay? Sí, no tengo dudas, no sé cuándo, pero no tengo dudas de que voy a volver, porque he dejado aquí a unos amigos muy especiales que me han cuidado y me han querido mucho este verano, y para mí es lindo porque igual me escapo del invierno vasco, llego aquí, es veranito, puedo trabajar, puedo hacer una temporada buena con mi trabajo y además puedo estar a gusto y volver a ver a esta gente, y para mí es muy especial, o sea que seguro que sí que vuelvo al Uruguay. ¿Nos vas a contar a qué te dedicas entonces? Bueno, sí, lo voy a contar. Yo soy artista callejero, soy payaso. Y he estado todo el verano riéndome y haciendo reír a la gente, ha sido una experiencia muy bonita. He trabajado en Punta del Este todos los días del verano casi, hasta mediados de febrero. Y para mí ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Mi espectáculo ha sido un éxito. Me dijeron quienes te vieron, yo no tuve la suerte de verte, pero me dijeron quienes te vieron que sí, que disfrutaron mucho. Sí, el espectáculo ha ido muy bien y a mí me hacía falta, a la gente le hace falta reírse, aquí, allá, en todos los lados a la gente le hace falta reírse y te lo agradece cuando le hace reír, y eso, nos reímos mucho, pero en Euskadi a veces la cosa está que se te quitan las ganas de reírte, ¿viste? Sí, pero siempre es una buena terapia, ¿no? Tanto el llanto como la risa, sí, como para aflojar... Claro, claro, son mecanismos de curación y de aceptación de las cosas que nos pasan y de lo que somos. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando se pudre tanto la situación, a veces la risa hay que guardársela un poco. Sí, bueno, Miquel, muchísimas gracias y esperamos volverte a ver pronto por acá, y estás invitado cuando vuelvas. Te esperamos por acá en la radio, ¿sí? Vale, es que ricasco de Noí, y sí, la verdad que espero cuando vuelva poder pasar unos días más en Montevideo y conocer la radio y conocer algunas cosas que me quedo sin conocer. Bien, muchas gracias, es que ricasco, eta agur. Agur, bye. Bien, entonces redondeando un poco, ya que Miquel nos dejaba esto, que tiene que ver lo del machismo con el Día de la Mujer, y que como Miquel es payaso además, para un poco cerrar un poco el programa, quisimos traer Pirrit y Taporroch, que son payasos también. Muy una famosos. Una canción, son muy famosos, y estaban además en ese llamamiento que se hacía a la abstención, que dijimos que se hizo en Donosti, estaban ellos presentes ahí, y hay una esa misma canción está en un video en la página de Askapena, www.askapena.org, que subieron allá los compañeros, la versión en catalán de esta canción, que fue la canción del verano cuando salió, porque además quiere decir muchas cosas, ¿no? Maite Zaitut, te quiero, se llama, y quiere decir muchas cosas, porque había Xavier Silveira, el Bersolari, que firmaba hoy el artículo de opinión que acabamos de leer, decía que hay cosas que no nos atrevemos a decir con 4 simples palabras. Hay palabras que se nos traban en los labios al ponerlas a danzar sin ritmo fijo en nuestro pecho. Hay palabras que pueden hacer que nos lamentemos de no haberlas dicho. Por ejemplo, te quiero. Acá, esta frase tan difícil de decir para algunos, cantada por Pirritz et Taporrotz, dos payasos, como Miquel, ¿no? Sueños en color cuando estoy despierto y cuando llega la noche sin que me pueda dormir. Empezar a saltar con ganas de echar a volar. Mi corazón latiendo va al aire. Juntos al ponernos haciendo el pino, al entrar en el túnel y empezar a echar irrinchis. Cuando te hago una pulsera de margaritas, mirándote a los ojos, te quiero decir, te quiero, mucho, mucho, mucho. Tortilla de patatas. En la traducción no goza de mucho sentido, pero te rima. Quiero, te quiero, te quiero hasta la luna y vuelta. El brillo de los ojos, sonrisa en la boca, no puedo esconderlo al verte. En pies y manos, en el cuerpo, temblores. Mi corazón latiendo va al aire. Cuando juntos hemos dibujado el arco iris, cuando has escrito mi nombre en el espejo, cuando enciendes la radio y escuchas esta melodía, mirándote a los ojos te quiero decir, te quiero, te quiero, te quiero mucho, mucho. Tortilla de patatas. Ya van a ver que no tiene sentido, pero rima en la canción. Te quiero, te quiero. Te quiero hasta la luna y vuelta. Pocas veces tenía entre manos una fotografía tan nítida de un sentimiento. Una canción que llega y que es capaz de poner en marcha a cualquiera, la de estos payasos, y con mensaje claro, te quiero. No solo los niños cantan pila, pila, pila, patata, tortilla. No. El joven de camisa a cuadros, el hombre, la mujer, todos empiezan a saltar con las primeras notas de la canción. Puede ser la necesidad de tener que decir, puede ser la suma de esos sentimientos reprimidos. El caso es que lo que canta el pueblo vasco, al final es lo que siente. Como cuando cantaba No hay tregua, porque cuando se aprende a llorar por algo o por alguien, la razón siempre es la misma. Te quiero, hasta la luna y vuelta, pequeña. Sí, y fíjate si será importante esta palabra Maite Zaitut, que por haberlo dicho a Mariam Beitia Larragoitia, la alcaldesa de Hernani, por decirlo en un acto luego de las torturas de Igor Portu y Martín Sarasola, fue llamada a la Audiencia Nacional. Entonces digo, qué importante, ¿no? Y el decir te quiero, ya ves... Para el pueblo vasco también es condenable. Primero eso, ¿no? Que también, bueno, tener presente que no todos pueden decir te quiero. Uh-huh. Y que, bueno, aprovechar, me pongo melosa, pero aprovechar el tener la libertad de decir te quiero a quien uno quiere. Que queremos a todos esos compas que están allá y sufriéndola mucho. Y que también no solo están prohibidos decir te quiero, sino también de reír, ¿no? Que es lo que decía... Miquel. Bueno, y después, por otro lado, lo que decía Miquel del machismo acá, mujeres, abramos los ojos, veamos, desde lo más pequeño es muy significativo en esta batalla contra el machismo, que es una forma de dominación. Vamos arriba. Bien, Victoria, bien. Bueno, entonces ahora sí, ya finalizando este programa, les decimos a todos... Osasuna, Takatasuna. En el Día Internacional de la Mujer les vamos a decir, perdón, a todos, ¿no? Maite Zaitut, a todos y a todas, ¿no? Porque Maite ese, el decir todos y todas ya es una pequeña lucha, sobre todo quienes estamos en la comunicación. Y bueno, a todos y todas, entonces, Maite Zaitut. Nos vamos Musu. Escuchando la canción Musu, Osasuna, Tazkatasuna, Presoak, Kalea, Amnistía Osoa, que no está Anita hoy, JK, Independencia, Lortu Arte, y ahí nos vamos con Pirritza Taporrots. Agur. Agur. Koloretako ametsak ez nanagoenean eta ezin loak hartu gaua iristen denean saltoka azita egan egiteko gogoa nire bihotza taupaka aile ertzera doa elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean tunelean sartu eta irrintzika astean bitxilorekin pultsera egin dizudanean begietara begira hause nahi dizuteza. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pila, pila, pila, patata, tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut, ilakiraino eta huelta, maite zaitut. Begietako diztira, dirribarea ahoan, ezin ditut izkutatu, du ikusitakoan, hanka eta eskuetan, gorputzean dardara. Nire bihotza taupaka, aile ertzera doa, elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean, ispiluan ire izena idatzi duzunean irratia piztu eta doinu hau entzutean begietara begira hausen nahi dizut esan maite zaitu maite zaitu pilatik.